Las voces que no callaron es un pequeño estudio, y digo pequeño porque se puede hacer muy amplio, se puede hacer casi una enciclopedia, de algo que a mí me fascina. Dos cuestiones. Por un lado, el flamenco que yo escucho en mi casa desde que era pequeño, desde Tomás, don Antonio Mairena, el Chacón, Vallejo, la Niña de los Peines, ese flamenco que a mí me llega por vía sentimental, por vía familiar, y que por azares de la vida me encuentro ahora mismo en funciones, y digo en funciones de cantador flamenco, porque era algo que yo nunca he buscado ni he pretendido, sino que ha sido una cosa casi coyuntural y en cuyo tren me encuentro, y además me encuentro muy a gusto y muy bien, porque me permite desarrollarme humana y social y artísticamente, y contar y decir desde un foro privilegiado que es el escenario las cosas que pienso y que siento. Pero, como les digo, ese flamenco que llega a mí, me llega por la vía familiar. Pero es que por la vía familiar también me llega el compromiso con el mundo que me rodea. Antes Miguel Ángel hablaba de Gabriel Celaya. A mí me gusta también recordar a otro gran referente de la izquierda, de artistas intelectuales. La verdad que si uno habla de artistas intelectuales es muy difícil no encontrar a personajes, o sea, lo que es difícil encontrar a alguno de derecha. Muy, muy difícil. Los que más estaban pegados al poder por cuestiones coyunturales del tiempo que les tocó vivir, pero como ahora veremos aquí, porque los flamencos, oiga usted, los flamencos no están, como decía Antonio Mairena, cuando subió a la alta montaña a buscar leña para el fuego, y como no la encontraba, bajó al valle de nuevo. Los flamencos no están por debajo ni mucho menos de las otras categorías artísticas. Pero como yo les digo, Saramago, que es otra de las grandes referencias de la izquierda, decía que él jamás podría separar el artista o el escritor que él era de la persona, el ciudadano que él era. Para él, la poesía también era un arma cargada de futuro y también era un arma cargada, siempre cargada. Saramago siempre estaba disparando en contra del poder. Decía que lo primero que se le decía al poder era que no. Y resulta que algo que a mí me embriaga desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista literario, es conocer que en el mundo del flamenco, a pesar de lo que se ha dicho siempre de que los artistas han sido del sol que más calienta, ha habido una implicación política y humana casi sin precedente. Y le digo casi sin precedente porque aquí hubo Nova Cansó, los poetas, como saben, Federico García Lorca dio su muerte, dio la vuelta al mundo. Pero es que resulta que contemporáneo a Federico García Lorca, en el mundo del flamenco hubo fusilados, hubo muertos, hubo enterrados en las cunetas, hubo desaparecidos en la guerra civil, nombres muy importantes de la historia musical de nuestro país, porque estamos hablando del flamenco. La única música de origen popular, no lo digo yo, que puedo ser muy tendencioso, dicho desde don Manuel de Falla hasta Stravinsky, hasta el mismo Leonard Cohen, de origen popular, posiblemente la más rica y variada que existe en el mundo entero. Y ha nacido aquí en Andalucía, y no la ha traído ningún pueblo, no, es decir, ha surgido aquí, en el sur de la península ibérica, como consecuencia de todas las culturas y lenguas que él habitaron. Es decir, esa cosa tan maravillosa resulta que nace precisamente en las clases populares. Entonces ahí tenemos ya la primera clave. No nace en las clases pudientes. El flamenco nace, y además las primeras letras que encontramos en el mundo del flamenco son letras ya de protesta. Letras de protesta contra una justicia que no comprendían. Letras de protesta en contra del hambre que se padecía, de las fatiguitas que estaba pasando su mare, su pare. Es decir, son letras de protesta contra lo establecido, contra el poder. Eso está en los escritos, eso está en las recopilaciones que hizo cantar el padre de los Machados, las recopilaciones que hizo José Luis Nuevo en Pensamiento Político del Cante Flamenco. Existe. Pero ¿qué ocurre? Yo analizo y digo, ¿el flamenco es de izquierda, el flamenco? Es muy complicado entrar ahí porque entramos en el terreno posiblemente de la demagogia. Sí es verdad que podemos concluir en que los artistas flamencos desde un principio, por el ejercicio libre de su voluntad, eran artistas, eran personas cuasi ácratas, es decir, personas que amaban la libertad por encima de todo. Y la acracia, desde luego, no está cerca de los postulados totalitarios de la derecha, ni de las posturas beligerantes. La acracia o la libertad o el anarquismo, como queréis entenderlo, está bastante más cerca de los postulados de la izquierda. Pero es que las reivindicaciones históricas que encontramos en las letras del flamenco están muchísimo más cerca del marxismo por supuesto, que de cualquier otra filosofía. Bien, pues ¿cómo abordamos este trabajo? Pues bueno, escudriñando lo poquito que se había escrito. Como sabéis, existen dos historias, la de los que tienen voz y la de los que no tienen voz. A los flamencos no les habían dado voz, y la voz que le habían dado era una voz que estaba perfilada en una única dirección, y es en la que el franquismo, y llamémosle dictadura sanguinaria, ya está bien, lo del franquismo se lo han puesto los progres para no molestar a determinados sectores de la derecha, le llaman franquismo y así lo llaman el franquismo, no, la dictadura sangrienta militar de los generales sediciosos, del general Franco en este caso, utilizó una parte estética del franquismo que luego precisamente se volvió en su contra, porque era además la que giraba en torno a don Antonio Mairena, que era republicano, como ahora veremos. Bien, ¿y cómo establecemos los periodos históricos? Pues como bien ha dicho Miguel Ángel, cogemos desde la Segunda República Española, aunque ya tenemos antecedentes anteriores, la Primera República, la Guerra Civil, para analizar esto, la dictadura y la transición. Y de la democracia hablamos muy poco. ¿Y por qué hablamos poco? Porque lo único que podemos hacer en este sentido es criticar. Criticar que los artistas, como intelectuales, y cuando hablamos de intelectuales nos referimos al intelecto, a personas que trabajan con su cabeza, que es el arma que tienen, son trabajadores de la cultura, como decía Antonio Gades. Y no existe apenas, salvo casos muy concretos, apenas existe ya hoy día implicación social. Fíjense, no les digo política, implicación de los artistas, de unos artistas que precisamente que se nutren del flamenco, que es una música que viene de las capas populares, de las clases sociales de la sociedad. Eso no existe hoy. Existen, bueno, ustedes conocen el Cabrero, Manuel Gerena, que vive aún, Paco Moyano, Salvador Tábora, que ya no trabaja como trabajaba antes, está prácticamente retirado. Existen, pero muy pocas, los jóvenes apenas si se acercan a él. ¿Y qué ocurre? Que el flamenco sí ha sido reivindicativo, y lo ha sido a lo largo de la historia. Y es algo que tenemos que reivindicar, porque el artista tiene la obligación moral, ya que está en una tribuna privilegiada, como decíamos antes, de poder transmitir eso, de sensibilizar las conciencias si tiene la oportunidad. Hay muchos artistas hoy día que comen todos del presebre, porque les cuento una cosa, ustedes saben que muchos vivieron de los señoritos, pero los señoritos sabíamos dónde estaban. O sabían dónde estaban, sabían que era el rico de turno, que podía pagar en un momento dado, pero es que hoy día existe un señorito mucho más castrante, y se llama administración. En el momento en el que un artista flamenco depende de la administración, depende de las subvenciones que ésta brinda y que ésta da según unos criterios un poco extraños a la hora de seleccionar esa, precisamente la adjudicación, ese artista no es un artista libre. Porque depende, insisto, de las subvenciones para poder trabajar. Por lo tanto, de esto podríamos hablar después. Bien, durante la República, como sabéis, un florecimiento del, si queremos porcentajes, de casi un 2000% en la educación, y señaló un profesor, en el mundo de la cultura, del que los flamencos, por supuesto, se vieron beneficiados. Era la época de lo llamado ópera flamenca, donde proliferaron las grandes compañías, las plazas de toros, como saben, y incluso la Niña de los Peines fue el prototipo para mí de mujer republicana, una mujer libre, cuando aquello que hablaba Clara Campoamor de la mujer que empezaba a potar, es decir, para mí eso era la Niña de los Peines. Y encontramos que la mayoría, y cuando les digo la mayoría, intenté hacer un número, casi un 94 o 95% de los artistas flamencos se decantan a favor de la República Española y se sienten especialmente a gusto en la República. Y por lo tanto empiezan a cantar. Manuel Vallejo graba fandango republicano. Corruco de Algeciras es uno de los cantadores republicanos por antonomasia. El Chato de las Ventas, que muere fusilado, como ahora veremos, por los fascistas en Badajoz, también incluso graba letras al federalismo, criticando el Estado federal. Era un poco contradictorio en ese sentido. Juanito Valderrama combate en un batallón de la CNT, el Niño de Utrera, y un larguísimo etcétera, posteriormente. Es decir, la mayoría toman favor por la República. Y cuando estalla la Guerra Civil sediciosa, la mayoría apoyan a la República. ¿Pero qué ocurre? La apoyan porque la habían cantado, por lo tanto, se había, el Pericón de Cádiz, veréis ustedes qué anécdota más graciosa existe con él, ellos habían cantado a la República, la habían apoyado y por lo tanto se habían señalado. La mayoría, Niña de los Peines, que incluso tiene unas colombianas, la bandera de mi patria, otras, es decir, eran, se había, habían manifestado su, su compromiso social con un régimen de libertades que a ellos les gustaba especialmente. Pero ¿qué pasa? Que entran los fascistas, que entra la rebelión sediciosa de los militares por África. Y hay un caso muy curioso, que es uno de los primeros casos de la guerra civil española en el mundo del flamenco, que es el caso del Curruco de Algeciras. Fíjense ustedes, un cantaor que durante la República se hartó de vanagloriar a aquellos dos héroes, dos militares, dos capitanes, Galán y García Hernández, que se habían sublevado en armas contra la dictadura, dicta blanda de Berenguer, impuesta por el rey Alfonso XIII, y cuyo la fuerza de asalto, en este caso, fuerzas leales a Alfonso XIII, habían aplastado la rebelión esa de Jaca y a ellos los fusilaron. Fueron dos mártires de la libertad. Y los flamencos le dedicaron muchísimas letras. ¿Qué pasa? Que cuando entran, como les digo, Franco entra desde África, a Curruco de Algeciras, cantaor republicano por antonomasia, lo pillan. Y lo pillan y lo llevan al calabozo. ¿Qué pasa? Lógicamente no tenía delitos de sangre, había sido un cantor republicano. A través de un amigo médico suyo consigue que lo saquen del calabozo. Y lo obliga a que se aliste. Esto lo han descubierto hace muy poco el biógrafo de Curruco de Algeciras. Antes creíamos que había muerto en el frente de Teruel en el año 37 con uniforme republicano. Y ahora estamos absolutamente convencidos, casi en un 100%, de que fue al revés. Fíjense ustedes. El cantaor republicano por antonomasia. Sus discos se vendían como rosquillas entre las filas republicanas, como un Miguel Hernández flamenco, y precisamente muere en la batalla del Ebro a finales de 1936 por fuego republicano. Es decir, por fuego de la gente que lo cantaba. Fíjense ustedes qué contradicciones. Y ese era un cantaor flamenco. Y su ejemplo, y a su muerte no le cantaron como cantó Neruda, como cantaron tantos y tantos a García Lorca, porque existía una cultura, por supuesto, generalizada entre los poetas, que en los flamencos no existía, por desgracia. La mayoría no habían tenido acceso a la cultura. ¿Por qué? Porque viene del pueblo llano, como estábamos hablando. El Curruco de Algeciras es uno de los primeros, pero es que cuando llegan los militares también a Badajoz, el Chato de las Ventas, que venía con su compañía, lo pillan allí, lo encarcelan, y no se sabe a ciencia cierta si lo fusilaron a la mañana siguiente o si murió de un infarto a la hora de denunciarle un tribunal de esos rápido, a la hora de anunciarle su condena de muerte y que lo iban a fusilar. No se sabe, los biógrafos no son capaces de discernir entre esto. Pero es que nos encontramos a una niña de los Peines que no para de cantar para Socorro Rojo, para recoger dinero para la Cruz Roja, entonces el Socorro Rojo, para los que ayudar a los heridos republicanos. Pero es que nos encontramos a un Manuel Vallejo combatiendo en Algeciras, que después sufre prisiones. Es que nos encontramos a Angelillo, cantaor también, uno de los cantores más importantes, que luego fue censurado, que luego tuvo que huir a Argentina, y nos encontramos a una amplia nómina de artistas flamencos que exponen de una forma muy generosa su vida y su arte en favor de la libertad. Como ustedes saben, los fascistas ganan la letra, las letras nunca las han ganado ellos, la guerra, y se impone el terror en España. Además, ahora sabemos que hubo los fusilamientos estaban más que pensados y repensados, y era una situación de exterminio la que se vivió. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de los artistas optan, sobre todo los que estaban especialmente señalados, por huir. A la argentinita le pillas la muerte de un infarto de miocardio, le pillas la muerte por los avatares de la guerra civil, como a Rita la cantadora, cruzando la frontera del País Vasco por Bayona. Del estrés, sabía ya que había muerto García Lorca. Vía Orán y después Argentina, se van el Niño de Utrera, se va Angelillo, Miguel de Molina, sabéis que después se tuvo que ir también la historia que todos conocemos. México, Nueva York, se va Sabicas y Carmen Amaya, como los poetas, como Alberti, como tantos y tantos. Por lo tanto, tenemos una situación verdaderamente triste y dramática de artistas que tienen que huir de su tierra porque sabían que el régimen que había entrado, a la mayoría de ellos, como había ocurrido, y se había corrido ya la voz con Chato de las Ventas, como había ocurrido con Chaconcito, el gran imitador de Chacón, que con 19 años muere en el frente de Madrid, en el No Pasarán, y no se sabe nada de él, lo mismo que del Chato de las Ventas, lo mismo que de otros muchos. El abuelo de Farruquito, fíjense ustedes, lo cuento como anécdota, el abuelo de Farruquito era un gitano puro, era el padre de su abuelo Farruco, pero lo había recogido un marqués, que ahora no recuerdo el nombre, y le había dado estudio. Pero cuando se casa, tiene al padre, al abuelo de Farruquito, el gran bailao Farruco, muere muy joven porque lo matan en la guerra civil, y era al hombre le había pillado, tenía un cargo en el ejército republicano y cargaba los cañones. Es decir, fíjense ustedes, después su familia, Farruco no tuvo acceso a los estudios, y el padre de este había estudiado, tenía incluso clases de música. Es decir, circunstancias que se dan, que nosotros las recogemos en el libro. Y la mayoría, como les digo, de los artistas que hemos mencionado, se van al exilio. Otros optan quedarse aquí, como José Cepero, que sufre absolutamente destierro artístico, apenas lo contratan. Si no es por Juanito Valderrama, el artista más inteligente, que supo canalizar, a pesar de haber estado en el frente, supo canalizarlo todo eso y después convertirse en un artista que trabajó mucho. No solo trabajó, sino que pagó entierro de Pepe Marchena, como sabemos, y de algún otro cantaor que habían quedado prácticamente en la miseria, y él pudo meter en su compañía artistas que habían sido marcadamente republicanos. Y nos encontramos con una anécdota graciosa, como es la de Pericón de Cádiz. Pericón de Cádiz era el artista gracioso por antonomasia, un artista que, bueno, ustedes los que son flamencos, sé que aquí hay mucho, Écija, en la tierra cantadora, en la tierra de grandes aficionados y grandes cantadores, saben las anécdotas que protagonizaba tanto él como el Beni de Cádiz, como toda esa gracia, ¿no?, de la bahía de Cádiz que tenían. Y Pericón, pues, cantaba durante la República, cantó, pero por lo visto un día en el Circo Price de Madrid le pilló una noche de esa apoteósica y alguien le dijo una letrilla republicana, que formó un alboroto y puso aquello en pie. Le hicieron repetir la letrilla por lo menos dos o tres veces. Esto se lo cuento a Ortiz Nuevo en el libro que es de Confesiones. ¿Qué pasa? Pues que cuando entra el franquismo, cuando entra la dictadura, Perico no trabajaba. Y la mujer, que sepa que eso fue por las letrillas que hiciste. Ya Perico, un acojonadito, ¿qué es lo que hizo? Apuntó a sus niños a la Falange de Valillas Pobres, para que le dieran por lo menos de comida. Y el año 40-41, se presentan 7 u 8 falangistas en la puerta de Pericón. Pericón pegó un bote de la cama, se escondió y va a hablar, ay, que ya me llevan, que vienen a por mí, que vienen a por mí, que vienen a por mí. Total, baja la mujer las escaleras, abre los falangistas. ¿Está su marido? Ella, sí, está arriba, acostado. Dígale que baje ahora mismo. Y ya Pericón, pues, como lo cuenta con la gracia, dice que iba indamadito, bajando las escaleras, acojonadito, perdido, claro. Se había vestido y todo para que se lo llevaran. Y resulta que era víspera de Navidad y traían ropa para los niños. Y Pericón, pero no podía haber venido a otras horas, hombre, a estas horas de la mañana. Ya acostáis, muchas gracias, tal. Esa es una de las anécdotas que cuenta. Pero es que resulta que al año, los 2 años, viene otro grupo de falangistas y conducen a la... Bueno, ya cuando se presentan allí, ustedes, pum, para el calabozo. Pues ya todo llorando, se despidió de la mujer, ya dijeron, ya está, por las letras que ellas que hice, por 2 coplillas, como se llama el capítulo, aquí me van fusilados, me van llorando, si tenía que llorar. Y cuando llega Pericón, que era Semana Santa, al calabozo en Cádiz, lo que se encuentra es a un amigo suyo, guardia civil, muy borracho, que la había liado y la habían metido en el calabozo. Y que había pedido que trajeran a Pericón a la cárcel para que le cantara una saeta. Imaginaros Pericón, descompuestico que estaba, le dijo a los falangistas, y no me lo podía haber explicado por el camino, con la guasa de... Ya tú, se echó a llorar, y al final, con ese aje que tenía, no solo se fue a su casa libre, sino que le sacó una gordilla también a de la Guardia Civil, le sacó una gordilla, porque, mire usted que estamos pasándolo muy mal. Todas son anécdotas de Pericón, como le podía contar otras muchas. Pero por ir acelerando los tiempos, Antonio Mairena, que había sido republicano, que incluso un grupo de falangistas a golpe de pistola, sin dispararle, le obligaron a cantar el Cala al Sol, en torno a él y a Ricardo Molina, como sabéis, proliferó Mundo y Formas del Cante Flamenco, que ha sido la Biblia del Cante Flamenco durante mucho tiempo. Y esa estética, aparte de esa estética tan arreglada, tan preciosita del Cante Flamenco, es la que utilizó la España de la pandereta, que quería vender Franco, con Carmen Sevilla, con Lola Flores, con etcétera. Manolo Caracol, que había sido un cantador republicano, sí que podemos decir, aunque nos duela a los que amamos también el cante de Caracol, que después fue de los pocos artistas pegados al régimen. Pero pegados al régimen, que llegó a ser lo que se llaman los pueblos un chivato de la Guardia Civil. Es decir, con Caracol en ese sentido, y no podemos manchar su historia porque tampoco existen datos así muy precisos, sino más lo que te cuentan los artistas que convivieron con él. Caracol incluso cuentan que le lloró de rodillas implorándole a Franco que le dejara abrir el tablao canastero, que no se lo permitían por los años 60, no se lo permitieron por no sé qué historia burocrática. Bien, pues nosotros vamos a correr ya, vamos a pasar hasta los años poco antes de la transición. Encontramos que florece, había florecido los festivales flamencos, las peñas flamencas, y surge una generación de artistas, de cantadores especialmente, pero también de bailadores, como Antonio Gades. Antonio Gades, que el Partido Comunista le vino chico y se hizo del Partido Comunista de los Pueblos de España, porque decía que era el más puro y ortodoxo. Para él ya el Partido Comunista, cuando Tejero da el golpe de Estado, en una lista de posibles fusilados, el nombre de Antonio Gades iba al tercero. Ustedes imagínense hasta qué punto Antonio Gades se implicó políticamente. Es el único artista flamenco que tiene la medalla de la isla impuesta por Fidel Castro, la medalla José Martín. Es decir, era íntimo amigo de los Castro, es decir, todo un comunista, y además yo he tenido la suerte y tengo la suerte de conocer a personas que trabajaban con él y dicen que era honesto e íntegro hasta no poder ser más. Fíjense ustedes hasta qué punto, y les estoy hablando de la coherencia de los flamencos. Antonio Gades, que ganó bastante dinero, hizo millonario a todos los que trabajaban con él. ¿Por qué? Porque en vez de hacer una empresa, lo que hizo fue una cooperativa. Lo que existe ahora mismo de la Fundación Antonio Gades era una cooperativa, y desde el guitarrista, el último guitarrista, hasta la última bailadora, cobraban todos lo mismo. Absolutamente lo mismo, los puso ricos a todos tres o cuatro veces, porque se arruinaron luego tres o cuatro veces, las cosas de las criaturas que nacen en unas condiciones sin dinero, y cuando se ven con dinero pues empiezan a gastar a mansalva. Los puso ricos tres o cuatro veces, y me cuenta María la Coneja, me cuenta el tío Agustín, el tío Enrique Pantoja, que llegaba Antonio Gades, se ponía en la puerta del hotel, y cuando se acostaba en el hotel el conductor del autobús, después se acostaba él. Él decía que él era un trabajador más. Ahora, a las 8 de la mañana los tenía trabajando todos, porque el flamenco decía que era una cosa muy seria y que había que trabajar y dedicarle muchas horas. Y que allí habían ido a trabajar, no habían ido de fiesta. Y a las 8 de la mañana, con una disciplina férrea, los tenía todos. Por ponerle un ejemplo de una persona a la que yo, francamente, admiro, no solo por el gran artista que fue, sino por lo coherente y lo honesto que fue, también desde el punto de vista humano. Pero es que nos encontramos también a nombres como Manuel Gerena, que sufre más de 350 encarcelamientos. Es prohibido por todos los, ¿cómo se llama ahora los delegados del gobierno? ¿Cómo eran? Los gobernadores civiles. Lo prohibieron en toda España, menos en Barcelona y en Bilbao. Se fue a vivir a Barcelona, lo prohibieron allí también. Se fue y lo prohibieron en todos lados. Precisamente hoy con Joaquín, de la editorial Atrapasueños, con los que publicamos el libro disco, hemos estado visitando a Manuel Molina, el de Loli Manuel. ¿Saben ustedes? Manuel Molina, uno para mí, de los grandes, una persona que con sus letras llega tanto. Y a Manuel Molina, que era guitarrista de Manuel Gerena, también lo encarcelaron tres o cuatro veces. Y él decía, ¿pero yo qué culpa tengo? Pues para el calabozo. ¿Usted dónde viene? Venía a tocar en Oviedo. Venía a tocar con Manuel Gerena. Para el calabozo también. Luego formaba el público en el que formaba. Y nos encontramos con Paco Moyano, un cantador de Alhama de Granada, que vivió mucho tiempo aquí en Sevilla. Él empezó la compañía de Salvador Tábora. Que Paco Moyano todavía, fíjense ustedes lo que le digo, sus letras eran todavía mucho más erosionantes en el régimen. Paco Moyano directamente se cagaba en los muertos, muy finamente. Hay una célebre anécdota que está con Francisco Manuel Díaz en un pueblo que se llama Sorihuela del Pinatar, o algo así, provincia de Jaén, no, llegando a Ciudad Real ya. Y de allí era un ministro de Franco. El año 73, sale Paco Moyano al escenario y le dicen, ten mucho cuidado con lo que cantas, que hay un ministro. Y hasta así dice, Sorihuela, Sorihuela, qué difícil me lo pone. Y se puso a cantar, un sillón tendrá en el cielo aquel que en un jueves santo mandó matar a mi abuelo. Su abuelo era carabinero, leal a la República en el puerto de Málaga, y lo fusiló cuando entró Arias Navarro, como saben. Bueno, Paco Moyano, en ese mismo concierto, cantó, porque era la época en la que fusilaban a sus compañeros, era del Partido Comunista, y él fue del PCR, el Partido Comunista Reconstituido, ahí lo lleva, otro flamenco comprometido. Y cantó un poema que se llamaba Militante. Lo que pasa, y como dice Salvador Tábora, los censores, las letras que comprendían puede que las censuraran, pero las que no comprendían, que eran las buenas poéticas, eso no se enteraban. Y el dolor tampoco lo podían censurar. Y Paco decía, los rosales que mi patio tiene, rocío a rocío florece. siendo está. Si la noche asesina una rosa y al alba se abre en un puñado más y un puñado más, y en la sangre florece la savia que a futura flore y color le dará. Ese poema, muchas gracias. Esos campanilleros, además, fíjense ustedes la inteligencia, los disfraza con unos campanilleros, por el rollo religioso de él. Esos campanilleros se llaman militantes, y eso lo dedicaba a todos los militantes que morían y que eran fusilados todavía. Ustedes saben que hasta el mismo Manuel Fraga, que hace poco lo hemos enterrado con honores de Estado, como uno de los grandes padres de la democracia, hasta el mismo Manuel Fraga tuvo bastante que ver en los últimos asesinatos de la dictadura. Bien, pues ese poema que dice en la noche, si la noche asesina una rosa, al alba se abren un puñado más. Efectivamente, cuando alguien moría, había una pila de gente ya que se afiliaba al Partido Comunista y que querían luchar. Aquello fue, ahora cuando dicen que sí, que fue Suárez, que fue el rey, una mierda. Era la gente y las manifestaciones y todo aquel hervor que se vivía en los años de la transición. Bien, pues los flamencos no fueron tampoco ajenos. Y si hablamos de Manuel Gerena, hablamos de Paco Moyano, hablamos de Antonio Gades, que comenzó además con esa inteligencia, que él dice que la primera vez que lo llevó a Argentina, Pilar López, mandó a la mierda a Pilar López y le dijo esto a España. Fíjense ustedes la cultura que tenía, y acabó siendo un gran intelectual, amigo de Miró, amigo de todos los grandes artistas, porque él ha sido uno de los grandes de la historia de la cultura y del arte español. Bien, nos encontramos a Mario Maya también, bailador, Premio Nacional de Danza, que estrena el Camelamos Naquerar, que era un grito, como después haría el Lebrijano en el año 76, de reivindicación de la situación del pueblo gitano. Pero es que nos encontramos también una serie de cantadores como Miguel López, que florecen todos al calor de la cuadra. Salvador Tábora genera ese teatro social en el que también protestan, se van a París con Quejío, es decir... Aquí tenemos una buena muestra de que sí, efectivamente, el flamenco fue Enrique Morente, otro que no quiero que se me olviden, fíjense ustedes, Enrique Morente, hay una anécdota muy graciosa. Enrique, en el año 74, ¿cuándo muere Carrero Blanco? Ya no me acuerdo. En el 73, Enrique Morente, el mismo día que Carrero Blanco, como dice un amigo mío, ganó el Campeonato Mundial de Salto Olímpico, por los cielos, cuando ETA asesina a Carrero Blanco, Enrique Morente canta en el Colegio San Juan Evangelista de Madrid, el mismo sitio donde Camarón cantó por última vez antes de morir. Y comienza con un fandango de José Cepero, que lo había grabado en los años 30, José Cepero, que dice, el mismo día, no habían suspendido el concierto porque todavía estaban las cosas... Para ese coche funeral yo no me quito el sombrero. Para ese coche funeral, que la persona que iba dentro a mí me ha hecho de pasar lo más terrible tormento. Pero claro, muchas gracias. Pero ustedes saben que es que Enrique, es decir, José Cepero se suscribió a una mujer, una letra de amores. Pero claro, en esa coyuntura, 150.000 pesetas de multa, 3 días en el calabozo y, por supuesto, su disco de Miguel Hernández, que iba a salir un poco más tarde, censurado. Salió en México la versión completa, la andaluza de Jaén no lo pudo publicar aquí. Hay una anécdota muy graciosa de Paco de Lucía, fíjense ustedes. Paco de Lucía es un artista... un artista de izquierdas, como un genio, ¿eh? Paco, hablamos ya casi de una deidad en el mundo del flamenco. Pero Paco se casó con la hija de un militar franquista, del general Varela, con Casilda, que ha sido su mujer hasta hace 4 o 5 años que se han separado. Y Paco, el Jesús Quintero, recién entrado en el año 74 en Televisión Española, en Radio Televisión Española, le dice, Jesús, ¿qué me vas a preguntar? Una entrevista en un coche, José Manuel Gamboa, Faustino Núñez, que Paco era muy tímido, y él sigue siendo tímido para la entrevista. ¿Qué me vas a preguntar? Pues hombre, pues te voy a preguntar la guitarra, que cómo se toca, que la mano, que para arriba, que para abajo. Total, pero de política no, ¿eh? Que yo no quiero meterme en la política. Que pa... No, están los tiempos que no, no, Jesús, que yo no. Y le dice entero en directo, y Paco, en el mundo del flamenco, ¿cómo se utilizan las manos en la guitarra? ¿Qué significa tener las manos? Y dice Paco de Lucía, pues en el flamenco, en la guitarra, la izquierda es la que piensa y la derecha la que ejecuta. y hace así Quintero. Y dice, ¿cómo le doy la vuelta yo a esta hora? A la semana siguiente, un grupo de falangistas, siempre los falangistas, lo espera a la salida del Teatro Gran Vía de Madrid. Le dieron una paliza, lo cuenta en su biografía Paco de Lucía, le dieron una paliza que si no es por unos pocos, tú que dijiste que la derecha es la que ejecuta, pues ahí va, hijo. Se tiraron a por él y pretendieron hasta partirle las manos. Fíjense ustedes lo que estamos hablando, el año 74. No hubiéramos tenido toda esa... Es que si le hubieran partido las manos o los brazos, a saber si se hubiera podido recuperar. Esto ya son especulaciones, es decir... Se lo cuento como anécdota. Y uno de los grandes descubrimientos que nosotros hacemos a través de este estudio, al margen del Piqui, que fue un cantador granadino de mi tierra, que murió atropellado, que había cantado unas letras ensalzando a Blas Infante y a los asesinos, criticando a los asesinos que se lo cargaron, y criticando también a los toritos y a los domecq. El Piqui apareció muerto en una carretera de Madrid y Baraja del año 78-79, ya estamos casi en los albores de la democracia, atropellado, no se sabe por quién. Pero es que fíjense ustedes, en Ronda existía un tal Luis Marín que se va al calor de la transición, de los albores de la democracia, se va a Madrid a luchar, se hace militante del PT, del Partido del Trabajo, y compone letras flamencas. Compone letras como una que tiene aquí, que la grabamos nosotros en el disco, a la muerte de Julián Grimau, que dice, os la voy a cantar, dice... Tu sangre es una petenera. Tu sangre sembró un camino. Ay, ay, ay, ay, ay. Tu sangre sembró un camino. De flores de libertad, yo quiero ser jardinero, compañero de mi corazón. Ay, yo quiero ser el jardinero de tu frondoso ojo rosado, compañero, compañero, ay, muerto por la libertad. Muchas gracias. Bien, pues Luis Marín, que cantaba esa letra, como otras muchas, que trabajando en el metal, que trabajando en la obra, se sacó una carrera de derecho, estudiando, un gran trabajador. Era oriundo de Ronda. Una persona, yo he entrevistado a las personas que lo conocieron, su hermano murió el año pasado en un accidente, fíjense, me hubiera encantado poder sacarle también datos, que también era cantador, también era militante de la izquierda. Bueno, pues Luis Marín, a la salida, con una novia suya, en el teatro, en el Paseo de la Castellana, salida de un cine, lo atropellan sospechosamente, de una forma muy parecida, y por el mismo año del Piqui, hasta entonces no se sabía nada, pero a los meses pillan a un militar retirado del ejército. Por lo tanto, lo que parecía una muerte inocente de un conductor que se da la fuga, al final resulta que era un militar que había confesado que había atropellado al rojo de mierda para quitarlo de encima. Pero a ese militar no le pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. Quedó impune. Estamos ya hablando de los años. Por lo tanto, insisto, resumiendo mucho, el flamenco sí ha sido, sí ha tenido voz. Hubo voces que no se callaron, hubo voces que no las calló ni siquiera el franquismo, ni siquiera Angelillo, que murió en una mesa de operaciones en Argentina porque se fue la luz en el quirófano. Si no hubiera aguantado unos pocos años más, no sabemos cuántos, pero que murió lejos de su tierra. Se habían prohibido hasta los títulos de las películas en los que aparecía el nombre de Angelillo. ¿Y qué ocurre? Pues que Angelillo, como otros muchos, como Carmen Amaya, como Sabica, como el niño de Utrera, como la niña de la... ¿Cómo hay una de Sevilla? Carmen... Luego lo digo, ahora lo miro en el libro y lo digo. Hay una censura que antes no hemos hablado, aquí trato el tema de la censura, hay una censura que fue el tabú sexual. El tabú sexual que también se aplicó en el franquismo, por ejemplo, con Miguel de Molina y con Gracia de Triana, que era una gran cantadora flamenca, pero un machorrilla. Y en el escenario, Un día le saltaron, que eres un tío, y saltó ella, yo soy más tío que tú, si tienes cojones en la puerta, te espero y te doy dos hostias, ella desde el escenario. La Guardia Civil la cogieron en la puerta, la metieron en el calabozo y acabaron con su vida artística. Y hay cosas grabadas de Gracia de Triana muy buenas, muy buenas. Por lo tanto, los artistas flamencos en su mayoría tuvieron un compromiso político con la libertad y con la república, con la democracia. Lucharon contra, en la guerra, lucharon y expusieron su vida a favor de la república. Sufrieron la persecución y el ostracismo durante la dictadura. Y en la transición, algunos ejemplos muy nobles formaron parte también de esa lucha encarnizada por la libertad. Pero hoy día, salvando al Cabrero, salvando a cuatro o cinco artistas contados que... Y me remito otra vez a Saramago. Saramago, que él decía que no era un escritor comunista, sino un comunista escritor. Antes que nada era una persona, que como persona era comunista, había tomado esa opción de vida. Y no era un escritor comunista, es decir, un escritor que su obra la basa en función a ideología. No, él escribía lo que escribía, aunque tuviese un sustrato ideológico. Eso es lo que debería o ocurría con los artistas flamencos. Ellos eran antes personas y después artistas, y cantaban lo que sentían, porque el flamenco es algo que es de verdad. Cuando se habla de pureza, que a mí no me gusta porque es un concepto religioso, yo lo entiendo como la verdad. En el flamenco existe la verdad y existe la mentira. Y para mí lo que vale es la verdad. Por lo tanto, hago una crítica, como les digo, en el libro, a los que se han dejado llevar por estar comiendo en el pesebre, a los que se han dejado llevar por una situación que les ha favorecido, que han llegado a cobrar cantidades ingentes, cantidades indignas de un artista que viene de un arte como el mundo del flamenco. Yo no concibo los 30.000 euros ni concibo los 40.000 euros para artistas flamencos. No los concibo, no es mi forma de entender este arte. Y no creo que ya hoy día, y de eso tiene absolutamente toda la culpa la Junta de Andalucía, que ha ido proliferando a su sombra los artistas que precisamente han llevado, y lo siento por mucha gente que se siente ofendida, el carné del PSOE. Para trabajar en Andalucía durante 30 años, los artistas flamencos han tenido que tener el carnet del PSOE. La gran Manuela Carrasco se levanta un día en una reunión de la Agencia Andaluza y dice: me tengo que hacer carnet del PSOE para trabajar yo también, que soy Manuela Carrasco, que soy Premio Nacional, que le he dado la vuelta al mundo entero, porque yo estoy pasando fatiguita. Y aquí resulta que los que se hicieron la foto con Manuel Chávez hace 8 años no le han faltado, y a mí no me llegan, Manuela Carrasco no me llegan ni a la suela de la zapatilla. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es lo que yo les decía antes del señorito, eso es lo que yo les decía de la administración, eso es lo que yo les decía de los artistas, que no pueden ser libres si tienen que depender para trabajar de una administración que contrata en función a unos criterios que vaya usted a saber quién los ha perfilado y quién los ha prefigurado. Por lo tanto, si algo queda claro en las voces que nos callaron es que existe implicación, que ha existido implicación política y social, aunque ahora mismo, vergonzosamente para mí, no la haya. No exista, por todo lo que queramos hablar y analizar desde el punto de vista antropológico. Y ya para terminar, una de las aportaciones que yo quería hacer al disco que viene después, el libro es muy bonito, tiene además unas ilustraciones de Andrés Vázquez de Sola, un maestro que vive ahora mismo, está en la Leña de los Peines. Él fue incluso conocido a Picasso, tuvo que emigrar también, exiliarse en Francia, trabajó en Le Figaro, en Le Monde, ha sido un gran caricaturista, un gran pintor, vive todavía con 80 y pocos años, un joven, un gran joven, porque tiene una juventud radiante, que para mí es un honor que haya participado en el libro. Y al final, una de las aportaciones que yo decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Algo que sea también reivindicativo, pero que sea de un punto de vista elegante. Pues, por ejemplo, yo que soy un gran amante del cine, y a mí me ha llevado al cine el flamenco me ha llevado a la literatura, como me ha llevado, si al final uno se abre al mundo del arte, eso te hace sensibilizarte. Y a mí el flamenco me ha llevado a Jaime Sabine, a Nicanor Parra, me ha llevado a Octavio Paz, me ha llevado a Miles Davis, que me encanta Miles Davis, o John Coltrane. Pero yo he llegado a eso a través del flamenco, porque me ha abierto un entendimiento que yo creo que nosotros como seres humanos debemos de estar abiertos a un entendimiento sin límites, porque la Tierra tiene muchísimo más que ofrecernos de lo que nosotros incluso podamos imaginarnos. Pues yo dije, ¿qué puedo aportar? Bueno, aportar una aportación muy simple. Por ejemplo, a mí me gusta el cine y me gustan las películas de los hermanos Marx. Y yo decía, hay dos marxistas, los de Carlos Marx y los de Groucho Marx. ¿Cómo insertamos algunas de las letras o de las alocuciones más conocidas de Groucho Marx en el mundo del flamenco? Por ejemplo, algo que está muy de moda. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y hacer un diagnóstico falso y aplicarles después los remedios equivocados. O, eso está muy de moda, o está totalmente actualísimo. Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otro. Rosa Díez, por ejemplo, ¿no? Podría ser el eslogan de UPyD, por ejemplo. O es mejor estar callado aunque parezcas tonto que no abrir la boca y ya quitarle la duda a todo de que eres tonto, efectivamente. O, por ejemplo, no sé, hay otro que me gusta mucho, que también es actualísimo, que dice: encuentro la televisión un medio muy educativo, siempre que alguien la enciende, me voy y me leo un libro. Claro, yo hago lo mismo. De hecho, no tengo ni televisión en mi casa. Otro que me gusta bastante también, bueno, en realidad es que hay muchos, dice: la principal causa del divorcio es el matrimonio. Claro, si no te casas. ¿Cómo? ¿Dónde está el parangón? Pues lógicamente en CAI. Que en CAI, que es ese parangón del humor inteligente y de la gracia. Y sonaba, porque suena, por ejemplo. Disculpe que le llame caballero, pero es que no le conozco. Exactamente. Y estos son mis precios. Disculpe que le llame. Es que eso está también ahí. Porque mira, Miguel, dice: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y hacer un diagnóstico falso y aplicarles después los remedios equivocados. Disculpar si le llamo caballero, pero es que no les conozco. Y estos son primitas, todos mis principios. Y si no les gustan, yo tengo otro. Y si no les gustan, yo tengo otro. Nunca olvido una cara, la de usted se me va a olvidar. Y estoy bebiendo para ser interesante a los demás. Cítanme siempre diciendo que a mí me han citado más. El matrimonio del divorcio es la causa principal. Y es mejor estar callado, aunque parezcas tonto, que no abrir la boca y quitar la duda a todo. Encuentro la televisión un medio muy educativo. Siempre que alguien la enciende, me voy y me leo un buen libro. Siempre que alguien la enciende, me voy corriendo y me leo un buen libro. ¡Qué genialidad! Este Groucho Marx, 30 años después de muerto, sigue creciendo su arte, que dicen que su tumba ha puesto. Disculpe, que no me levante. Y queda redondo. Muchísimas gracias. Ya, eso es para darle un poco de redondez al disco. Hay letras también de Edgar Allan Poe, una letra que dice: las cadenas solo atan las manos, pero es la mente del hombre la que lo hace libre, la que lo hace el esclavo. Y una letra de Nietzsche, del filósofo Nietzsche, que habla de un rebaño de ovejas: el que se aleja de la manada de estas sumisas ovejas a menudo se encuentra solo, asustado y sin fuerzas, pero nada de eso es demasiado. El privilegio de ser tú mismo tiene un precio así de alto. Todo eso lo hemos insertado de alguna forma en la protesta, canalizando letras de republicanas, letras, cantaban Vallejo y cantaban toda esa playa de artistas que hemos hablado. Le agradezco mucho su silencio. Nosotros, la Peña de la Platería, yo soy platero, tenemos un lema que dice: el mejor aplauso es el silencio, porque de verdad, cuando la gente está arropando con su silencio, es cuando uno siente un ole silencioso.